Vuelvo a repetir, Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22, el mensaje a la Odisea. Que Dios la revista de su gracia, hermano querido. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Su labor es clamar al Señor, hermano, que Dios me dé de su gracia. Porque usted puede traer una necesidad, pero también usted puede estar en alguna situación difícil, o a lo mejor no sabe que está en una situación complicada, y puede que a lo mejor en esta oportunidad Dios le haga ver su dificultad. Fíjese que hay veces en que el hombre y la mujer van confiados por la vida y piensan que siguiendo el camino que en el que están transitando van a llegar al cielo, pero a veces el camino que transita es un camino de muerte y un camino torcido, un camino que nos va a llevar a la perdición. Así que Dios se encarga de nosotros y de demostrarnos muchas veces nuestra falta de entendimiento y conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, por eso es que es necesario de que usted esté clamando a Dios, para que Dios me dé palabra. Porque el predicador, ¿no es cierto?, puede traer algo y saber y entender qué es lo que va a entregar, pero a veces Dios, ¿no es cierto?, toca otros temas, otros puntos, para que usted y yo nos vayamos bendecidos de este lugar. Que Dios nos revista de su gracia, hermano. A pesar de que somos poquitos, usted ha llegado al mejor lugar. No importa, los hermanos no han podido llegar, están en sus casas, por diferentes motivos. Pero si usted ha llegado, gócese, porque ha vencido, ha llegado a la casa del Señor. Pero también aquí hay una porción importante para usted vivir, y eso es lo principal, que recibamos lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Vamos a la palabra. Usted entiende, y si no lo sabía, ahora lo va a saber, de que cuando Juan, el teólogo se le conoce, o el apóstol Juan, ya era anciano, ya habían fallecido, no por muerte natural, sino por persecución, por decapitación o de otra forma, habían muerto todos los demás apóstoles. Y Juan, ya más o menos en el año 95, el 98, ya siendo un anciano, recibe esta revelación. Se encuentra con el Señor Jesucristo. Cuando es arrebatado, dice, en el día del Señor, día domingo, lo arrebata el Espíritu de Dios y se encuentra en la gloria, en el reino de los cielos. Y dice que él ve cosas extraordinarias porque se encuentra en el mismo paraíso de Dios, en el reino de los cielos, y ve cosas extraordinarias. Y se encuentra con el Señor Jesucristo y con el poder y la gloria de Dios, cae al suelo y adora a Jesucristo. Vio tantas cosas, vio 7 candelabros de oro, vio 7 estrellas de oro, y esto era el simbolismo de las 7 iglesias y también de los 7 ángeles o pastores de las iglesias. Y además de eso, Dios le mostró otras cosas más. Le mostró la situación actual, las iglesias que estaban constituidas en Asia Menor, esto es, en el país de Turquía, hermano. 7 iglesias que fueron instituidas por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo había fallecido porque lo habían decapitado en el año 67. Nerón, junto con Pedro, decapitó a Pablo, y ya no estaban los apóstoles, quedaba solamente Juan. Y mientras Juan estaba prisionero en una isla llamada Patmos, y donde hacía trabajos forzados junto con muchas otras personas, Dios le dio esta hermosa revelación que se transforma en un mensaje llamado Revelaciones o Apocalipsis. Comienza con las cosas que Juan vio en el reino de los cielos, continúa con las cosas que Dios le mostró de la situación actual de las iglesias, y luego le muestra la era que viene después de la era de la iglesia, o sea, lo que iba a pasar después del arrebatamiento de la iglesia, o sea, todo lo que concierne a la gran tribulación y la guerra que se va a desatar, la tercera guerra mundial, que los países van en contra de Israel. Nosotros en este momento estamos ubicados en las cosas que son o que eran en el tiempo de Juan, este apóstol, el menor de todos. Y él recibe esta carta a la Odisea, y cuando recibe esta carta se encuentra con que cada iglesia tenía su situación, pero esta iglesia había descuidado cosas importantes de la vida espiritual. Ya no estaba sirviendo a Dios de forma fervorosa, ya no estaba haciendo la obra de Dios por la motivación que tiene todo cristiano cuando conoce al Señor, por el primer amor. Ya se había olvidado de servir a Dios, ¿sabe por qué? Justamente por causa de la riqueza que había recibido esta iglesia. Era una iglesia que estaba junto a un puerto donde la gente vivía prácticamente de todo el comercio y turismo que ahí había, y las hermanas se habían enriquecido. Esta ciudad, creo que ya lo había mencionado anteriormente en otra oportunidad, recibe el nombre de la esposa de uno de los emperadores de Roma, y fue una ciudad más bien de descanso, y esta ciudad recibió todos los recursos que el emperador de turno pudo entregarle para hermosear la ciudad. Fue una ciudad turística, fue una ciudad comercial, y muchas personas fueron a ese lugar, de tal forma que los hermanos se enriquecieron. Había bendición económica, bendición material, pero les hizo mal. Se enriquecieron económicamente, materialmente, pero les hizo mal. Se olvidaron de la parte espiritual. El mucho trajín, las muchas vicisitudes de la vida, el comercio, toda la actividad comercial, hermano, que se traduce muchas veces en tener que ver sueldos y tantas cosas que tiene una empresa, que los hermanos se convirtieron prácticamente en empresarios, pues, hermano. Claro, siendo así, ¿quién tiene tiempo para las cosas de Dios? Entonces se equivocaron los hermanos. Ahora, este es solamente un ejemplo, porque a veces el cristiano puede que no tenga riqueza, pero se embeleza en las cosas de este mundo. Se afana por conseguir una buena posición. Se afana por adquirir riqueza. Y aunque no somos millonarios, pero quieren conseguir el mejor vehículo, ojalá un vehículo del año, que no es malo. El problema está en la actitud que usted y yo tenemos delante de Dios. A veces son más importantes las cosas materiales que el buscar a Dios. Fíjese, nos afanamos, nos esforzamos, juntamos hasta la última chaucha. Esas son palabras antiguas de mi abuela, no sé si usted la haya escuchado, para juntar monedas para comprarnos un tremendo plasma de 50 a 100 pulgadas, lo que sea, de ahí para arriba. Tiene que ser algo grande, que esté de muralla a muralla, ¿no es cierto?, de piso al cielo, oiga, para ver las películas, y, ¿no es cierto?, con un buen equipo de audio para que sea como cine, dice. Extraordinario, pues, lo felicito si es así. Tiene un cine en su casa. Ese era un programa de Canal 13 antiguamente. Bueno, yo estoy demostrando el enlace aquí porque los más antiguos sacaron de esos programas, hermano. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos afanamos, hermano. Y el afán, siquiera por... Bueno, el Señor Jesucristo muchas veces predicó de esto. A veces el ser humano se afana por conseguir cosas que parecieran imposibles. Y fíjese en el tiempo, creo que lo dije tiempo atrás también, en el tiempo que el Señor dijo, ¿quién de vosotros nos afana por añadirle un codo, o sea, 45 centímetros a su estatura? Y que hayan hecho ahora las plataformas en los calzados de mujeres, hermano, tremendas plataformas para ser un poco más alto, hermano. Como que estaba profetizando el Señor, es que Dios ve todas las cosas en el futuro, hermano. Así que sabían, ¿no es cierto?, que la mujer iba a tener tremendas plataformas, y los varones no le hacen nada mal tampoco, bueno, con tremendos tacos. Y nos afanamos porque nos vemos un poco más estético, un poco más alto, ¿no? Claro, ¿se da cuenta usted el afán que tenemos? Que no es malo, fíjese, querer verse bien. Pero, ¿no es cierto?, el que está afanado en la figura y va a hacer sesiones de pesa, y pesca la pesa y moldea, ¿no es cierto?, sus músculos, y le añade un poco de bíceps, ¿no es cierto?, y un poco de hombro, y después quiere verse esbelto. Pero la pregunta es, ¿para qué? Quiere ir a la playa a mostrar las calugas, quiere ir a mostrar los bíceps, los cuádriceps y todas las cosas. Quiere verse esbelto y que todo el mundo le dirija una mirada. No tiene sentido porque las cosas de la carne no sirven para nada, ¿no lo crees? ¿Qué le van a decir? Te pasaste. Ahora yo le quiero decir una cosa. Si usted no tiene dinero, olvídese de tener un cuerpo esbelto porque las pesas son muy caras, hermano. Es una ciencia. Va a gastar hasta lo que no tiene comprando suplementos alimenticios para tener un cuerpo esbelto. Y el problema está que después que deja de hacer pesas, oiga, la bolsa de carne que va a tener colgando en los brazos, ahí lo quiero ver. Eso le pasa a los físico-culturistas. Por eso que el apóstol Pablo, sabiendo estas cosas, decía que las cosas de la carne para nada aprovechan. Va al estadio, ¿no es cierto?, a jugar un partido de fútbol y se los pasa todo y consigue ser el mejor de todos. ¿Para qué? Para que lo admiren y le digan, oye, que eres bueno para jugar a la pelota, te pasaste. Pero es un pergamino humano, hermano querido. Mejor es que consigamos un pergamino de parte de Dios. Que Dios nos diga, este es mi hijo amado, en este tengo complacencia. Qué lindo sería, ¿no? Que Dios nos dijera, o por último nos dijera, este es mi amigo, y dé testimonio de Dios mismo de que somos amigos del Señor. ¿Pero por qué? Porque estuvimos día tras día conversando con Dios en nuestras oraciones diarias, contándole nuestros pormenores, nuestros detalles, moldeando, ¿no es cierto?, una relación espiritual muy íntima con nuestro Padre Celestial. Cosas que hasta ahora prácticamente se desconocen. Desde el año 2000 hacia atrás, la cristiandad era muy fervorosa y buscaba a Dios. Y yo me acuerdo todavía que hasta ese tiempo todavía se levantaban las bancas y había danzas y había manifestaciones de Dios. Pero de ahí para adelante, como que algo pasó, como que se bajó el switch, ¿no es cierto? Como que cayó, ¿no es cierto?, el automático, y como que estamos apagados. Y es más o menos lo que le pasa a la iglesia de la Odisea. Que Dios nos ayude, hermano querido, a entender su palabra de día. La verdad es que muchas veces nos encontramos tibios más que ardientes. Fíjese que Dios prefiere que seamos ardientes en el Espíritu, o, en último caso, que seamos fríos. ¿Entiendes? Que no queramos nada con Dios. Pero cuando estamos tibios, es como que no le gusta a Dios, ¿no es cierto? Es como, no sé si usted le ha pasado, a mí me gusta la comida bien caliente, pero cuando voy a comer algo tibio frío no me gusta. Y dice Dios que Él vomitará en su boca al que es tibio. Es una declaración bastante fuerte, hermano querido, pero quiere decir que cuando el cristiano no se preocupa de las cosas de Dios, no busca a Dios en oración, no practica el Evangelio como corresponde, corre el riesgo de convertirse en un profano. Y se lo tengo que decir porque es lo que está pasando en muchas iglesias. Se convierte en un profano o profana, que Dios nos libre, y piensa que el Evangelio es liviano, y empieza incluso hasta a burlarse de las cosas de Dios. Y hemos visto por internet incluso personas que se burlan hasta de la venida del Señor, hermano. Entonces, que Dios nos ayude. Los hermanos antiguos que no tenían educación entendían muy bien el Evangelio, hermano. Qué adelanto, qué anticipo para los tiempos actuales. Personas antiguas que no tenían tanta educación como la tenemos hoy día, que no tenían tantos adelantos como tenemos hoy día, hermano querido, pero era algo extraordinario ver cómo servían a Dios, hermano querido. Y aunque fuera a la rastra, o aunque fuera caminando, porque no habían vehículos como hoy día, aunque fuera caminando 2 o 3 horas de camino para llegar a la iglesia, lo hacían con sacrificio, porque el sacrificio lo hacían para su Dios, hermano. Mire qué lindo, hermano. Yo me acuerdo que 30 años atrás, todavía yo, hermano querido, siendo un muchacho, caminaba 2 horas y media, 3 horas para llegar a la catedral evangélica, y pasaba por las situaciones más tristes y lamentables, a veces con frío, a veces con lluvia, con zapatos rotos, pero iba igual, con la ropa que a lo mejor, la única ropa que tenía, pero iba igual, hermano querido, porque hay que hacerlo para el Señor. ¿Se da cuenta? Y cuántas veces, mire, yo tenía, para los que conocen Santiago, salía de la Santa Adriana, que está al lado de la Santa Olga y de la José María Caro, no sé si algunos conocen por esos lados, ahí a donde las papas queman, como dicen los hermanos ya de la clase de Valle del Sur. Y luego atravesaba Departamental me veía por departamental para arriba, por la calle, ya no me acuerdo, por la calle que sigue más acá, la calle que sigue más acá de la clase Avenida Central. Y me iba por la Avenida Central y pasaba por la Victoria, hermano. Uy, la población más peligrosa que podía haber. Arriesgando de que me podían asaltar, arriesgando de que me podían matar, pero pasaba igual, puro clamando. Me pasaba todas esas calles clamando hasta llegar a la catedral. Pero ¿por qué uno piensa ahora en forma lógica y pensando fríamente? ¿Por qué una persona haría un sacrificio de pasar tantas poblaciones peligrosas, irse a las prácticamente 4 de la tarde para llegar a las 7 y después que terminaba y durante la reunión clamando a Dios para que Dios le tocara el corazón a alguien, para que me diera unas monedas porque no tenía para volver? Y a veces Dios lo hacía, qué bendición, pero otras veces no, por más. Y una vergüenza ser Dios en la micro, que a veces ya decía, bueno, ya no importa, salíamos de la reunión a las 8:30, tirando para las 9 y de vuelta otra vez caminar para mi casa. ¿Por qué una persona hace eso? Por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, porque Él ha transformado nuestro corazón, y lo único que yo quería era agradar a mi Dios, que Él estuviera contento conmigo. A lo mejor usted también ha hecho cuántos sacrificios por la obra de Dios y es lindo, pero la pregunta es, ¿por qué hoy día no lo hacemos? ¿Por qué hoy día ya miramos las cosas de una forma más liviana? Como que ya no es necesario hacer eso porque ya lo hice. ¿Acaso ha cambiado Dios? ¿No es el mismo de ayer y de hoy día? ¿Y será el mismo mañana? ¿Por qué ya no corrimos a los servicios como antes? ¿Por qué a veces ponemos por delante nuestra situación personal, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros quehaceres antes de las cosas de Dios? Que Dios nos ayude. ¿No será que a lo mejor nos estamos convirtiendo o ya somos personas frías? Y Dios necesita que hoy día recapacitemos. ¿Qué le dijo entonces el Señor a la iglesia de la Odisea? Le dijo, arrepiéntete y mira de dónde has caído. Bendito el Señor. O sea, tenía que darse cuenta cuál fue el punto de caída, en qué falló, por qué motivo llegó a esta situación actual en que estaba tibio, siendo una iglesia fervorosa. Porque el apóstol Pablo, para que usted sepa, era un hombre virtuoso. Donde llegaba a predicar el Evangelio, se producían milagros, prodigios, sanidades. Y esta iglesia vio la gloria del Señor, hermano. O sea que no era una iglesia que no había visto el poder de Dios en acción. Se formó esta iglesia justamente por el trasfondo espiritual, por decirlo así, exacerbado, exagerado, donde el poder de Dios se movía en forma extraordinaria. Así que no eran ignorantes, hermano. Ellos sabían del poder de Dios y seguramente habían dones y manifestaciones y se movía el Señor ahí y los hermanos lloraban, danzaban, quizás cuántas cosas habían ahí. Pero por alguna razón, como lo que leímos aquí, se volvieron hermanos tibios. Empezaron a dejar las cosas de Dios, que son lo más importante, y erraron en el camino. Que Dios nos ayude. Y a lo mejor usted y yo podemos vernos reflejados, pero Dios nos da una salida. ¿Ve? ¿Ve qué lindo el Evangelio? Porque siempre nos da una salida. ¿Se da cuenta? Hoy día en el que estamos en el tiempo de las luces, es más fácil, fíjese, es mucho más fácil meterse al teléfono a preguntarle a San Google que preguntarle a Dios algo. ¿Por qué? Porque preguntarle a Dios algo, que seguro que se lo va a responder, significa arrodillarse y llevar una o dos semanas de oración constante hasta que Dios le responde. Pero usted le pregunta al internet, al Google, y al tiro le responde, como por arte de magia. Que Dios nos ayude. Pero hay cosas que Google no responde. No tiene idea del futuro, pero el Señor sí. Bendito el Señor. Así que yo creo que es importante que hoy día recapacitemos. Que Dios nos esté hablando en nuestra vida, que Dios sea el que esté, ¿no es cierto?, golpeando esa puerta en nuestro corazón. Y ahora viene la parte importante. Dice que Él está a la puerta y llama, golpea la puerta del corazón. ¿Por qué? Porque se ha cerrado esa puerta. Porque el corazón se ha puesto mezquino. Cuando estamos en la, a las puertas de la salvación, cuando recién conocemos a Dios, la abrimos, el corazón le abrimos de padre en padre, decimos: Señor, entra, es tu casa, toma mi corazón, soy tuyo, tuyo, aquí está. Y después que pasa el tiempo, como que se lo quitamos un poquito, ¿no? Esa parte, déjame la laita, ¿no? No me la toqué porque es mía. O sea, al principio como que nos convertimos de viaje, pero pasa el tiempo y ya como que a Dios le empezamos a cerrar las puertas de todas las habitaciones del corazón, porque hay habitaciones en el corazón, fíjense, ¿ve? Está muchas habitaciones. El ser humano tiene muchas cosas en donde Dios quiere ser el dueño del corazón. Por ejemplo, la personalidad, las emociones, ¿se da cuenta? También está la parte matrimonial, la parte padre, la parte esposo, está la parte trabajador, la parte cristiano. Todas esas cosas Dios quiere gobernarlas. Y a lo mejor aquí somos los mejores cristianos. Qué lindo, los felicito, brillen la casa. Se arranca el perro cuando te llega a la casa, se arranca y se esconde el gato porque lo va a patear. Y los hijos se esconden porque le dicen: ya llegó el ogro de la casa, llegó el Shrek. Se esconden. Puede ser, ¿no? Y a lo mejor aquí damos la mejor apariencia de cristianos maduros, santos, pero los niños son los mejores jueces. El niño sabe quién tiene un espíritu dócil. Y cuando ven a alguien, ¿no es cierto?, que no les parece bien, se alejan de esa persona. Mire, ah, qué bonito, ¿ah? El niño tiene más discernimiento que un adulto. Que Dios nos ayude, hermano. Por eso es que a Jesús se le acercaban todos los niños, hermano. Iban a jugar con él porque, como dicen, ¿no es cierto?, los niños, hoy día los jóvenes dicen: era buena onda. No, es que era amoroso. Comprendía a los seres humanos. Amaba a las personas. Con mayor razón a los niños, hermano. Que Dios nos ayude. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi pastor? Arrepiéntete. Y mira, ¿por qué causa caíste? ¿Cuál fue la razón de alejarnos, hermano querido? De servir a Dios fervorosamente, de servir a Dios con todo el corazón y de acercarnos día tras día a su presencia. ¿Qué deseo teníamos al principio de conocer al Señor? Y nos comíamos la Biblia buscando y buscando porque estábamos interesados en las cosas de Dios. Y hoy día hasta los lentes se le perdieron dentro de la Biblia. Se le perdieron porque como no la ley, no encontró nunca más los lentes. Ahí estaban dentro de la Biblia. 20 años atrás se le identificó a la hermana y después lo encontró. No leía nunca la Biblia, ¿ves? ¿Y qué interés teníamos al principio de orar y clamar y conversar con el Señor? No íbamos al trabajo conversando con el Señor. Nos volvíamos del trabajo conversando con el Señor. No íbamos a la iglesia conversando con el Señor. Y hoy día no pasa. Porque hemos perdido esa sensibilidad. Que Dios nos ayude. Bien, el Señor está hoy día golpeando la puerta del corazón. Y el que abre la puerta dice: entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y haremos una fiesta. Bendito el Señor. Eso es lo que pasa en el corazón del cristiano nuevo. Que está en constante alegría, gozo, felicidad. Porque su Dios está en su corazón. Bendito el Señor. Yo pienso que hoy día estamos todos identificados, ¿cierto? Como dijo ahí el general pasado. Estamos todos identificados por el Señor. ¿Ah? Dios nos conoce. Y que Dios nos ayude, hermano. En esto hay que ser sincero y no podemos excusarnos y decir: es que por causa de esto, Señor, es que yo tengo aquí, es que yo tengo acá. No, hermano, si hoy día Dios nos habla es por una razón muy específica. Es que Él desea nuestra restauración. Es más, le dijo: arrepiéntete y mira dónde has caído. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. ¿Qué quiere decir? Que deja que Dios te empiece a probar, deja que Dios empiece a hacer obra en tu vida, y a través de la prueba vas a ser rico en Dios. A través de la dificultad que Dios nos va a meter ahí en el horno, vamos a adquirir todas las cosas que necesitamos de parte de Dios. A veces andamos tristes, necesitamos gozo, pero Él tiene gozo, hermano, tiene paz, tiene tranquilidad en la vida. Él nos puede dar, ¿no es cierto?, amor. Todas las cosas Dios las puede dar, pero dejémonos moldear por el Señor, hermano. Que Dios nos ayude. O sea, no quiero ser muy cristiano porque voy a ser probado, así que no oro mucho. Pero tampoco, ¿no es cierto?, voy a acercarme mucho porque si no Dios me va a perseguir. Me quedo aquí al medio nomás. Tibio. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Que Dios hoy día nos haga recapacitar. Y lo importante es que también nos dice que compremos, o sea, que nos echemos colirio en los ojos, porque hemos perdido la vista espiritual. Y eso quiere decir que a lo mejor ni siquiera hemos visto lo que pasa a nuestro alrededor. Mientras usted se descuide en su vida espiritual, Satanás, el diablo, está urdiendo una maldad, una red a su alrededor, para que en todo le vaya mal, para que usted caiga en el lazo del diablo, su familia, y aún pierda todo lo que tiene. Porque ¿cuál es la labor de Satanás, el diablo y sus demonios? Destruir nuestras vidas. Pero el Señor, ¿qué quiere? Bendecir nuestras vidas, levantarnos, ayudarnos, llenarnos de paz y de gozo. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Qué vamos a hacer en mi pastor entonces? Arrepentirnos y decirle la oración: Señor, he sido terrible chueco, he sido como la cola del chancho, pero no importa, Dios es amoroso, Dios es bueno, es misericordioso, y Él puede hoy día perdonarnos, restaurarnos, levantarnos, hermano querido, llenarnos de ese ánimo que no teníamos antes, llenarnos de esas ganas que nos faltan. Él puede hacer una obra poderosa y volvernos al nuevo nacimiento o primer amor. Él tiene todo en su mano, amén. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe usted que? Y aquí, mire, escuche, yo te termino porque ya nos queda poquito. ¿Sabe usted que en el primer amor radica toda la bendición del cristiano? Ahí está. Cuando usted se entrega al Señor y le sirve como al principio, con el primer amor, no hay bendición que usted no reciba. Todo lo que le dará el Señor a usted, porque Él es nuestro Padre. Todas las bendiciones que le dan es porque Él nos ama como hijo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Y que esta palabra quede grabada en nuestra mente y corazón para practicarla. Para Dios, honra y